Me gustas mucho. más de usted. Dígame si está bien, si alguien domina su corazoncito. Amiga, yo quisiera saber cómo podría tener el enorme placer de tenerla conmigo y explicarle que me quedo dormido para en sueños yo cantarle al oído. Quisiera grabarla con rosas y flores y un ramo de lirio. Yo quiero bajarle una estrella esta noche, sacarle un suspiro. Yo quiero mojarla en mi lluvia de besos, que sueñes conmigo. Yo quiero ser parte de todas sus cosas, solo eso le pido. Amiga, la, ra, ra, ra. Amiga, la, ra, ra, ra. La humilde dirección de llegar a su nido y llevarle el más dulce regalo y llenarle de ternura sus años. Quisiera grabarla con rosas y flores y un ramo de lirio. Yo quiero bajarle una estrella esta noche y sacarle un suspiro. Quisiera mojarla en mi lluvia de besos, que sueñes conmigo. Yo quiero ser parte de todas sus cosas, solo eso le pido. Amiga, la, la, la, la. Terminar esta escena de amor. llenaré de placer. Solo deja que toque tu cuerpo, que empiece esta escena de amor. Desearás que las horas no pasen, que nadie interrumpa en este momento. Comenzaré tocando tu pelo y seguiré besando tu boca. Te citaré hasta que no resista y te entregues a mí. Haremos una escena de amor. Desearás que las horas no pasen, que nadie interrumpa en este momento. Sentimientos, nuestras fantasías. Sobre todo. días. Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible. Solo queda vivir el momento, pero es preferible. Y estar contigo, aunque sea un instante, de verdad decir que me des tu amor. Entiendo si no quieres escuchar, no merezco este frío. De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca tu olvido. Maldita sea la hora, no pensé, te fallé y me arrepiento. Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto. No soy un hombre malo al que me equivoqué. Te juro que te amo, lo sabes muy bien. Acabas con mi vida si te vas un día por mi estupidez. No soy un hombre malo, cometí un error. Castígame si quieres, pero por favor, ni por un instante pienses en dejarme. Júrame que no. Machateame, mamá. Yo te entiendo si no quieres escuchar. No merezco este frío. De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca tu olvido. Maldita sea la hora, no pensé, te fallé y me arrepiento. Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto. No soy un hombre malo, aunque me equivoque, te juro que lo sabes muy bien. Acabas con mi vida si te vas un día por mi estupidez. No soy un hombre malo, cometí un error. Castígame si quieres, pero por favor, ni por un instante pienses en dejarme. Júrame que sabe a limón y sal. Intenté un modo para no recordarte, corazón, pero este amor es más fuerte que yo. Es un fuego que quema mi interior. Intento olvidarte y no lo consigo. No puedo fuerza que me ayuda a respirar. Sin ti me siento extraño, me ahogo y lloro en la soledad. No sé si pueda soportar un día más en este infierno que conmigo acabará. No sé dónde iría a parar. Pero este amor es más fuerte que yo. Es un fuego que quema mi interior. Intento olvidarte y no lo consigo. No puedo apartarte de mi camino, amor. Intento borrarte de mi destino. Porque todo lo que hago, en cada palabra estás tú. Eres mi oscuridad, eres mi luz, la fuerza que me ayuda a respirar. Sin ti me siento extraño, me ahogo y lloro en la soledad. No sé si pueda soportar un día más en este infierno que conmigo acabará. No sé dónde iría a parar. Enséñame a olvidarte, enséñame a vivir sin ti. Enséñame que el mundo gira, aunque tú no estés aquí. Enséñame cómo hacer, que por más fácil que parezca yo, de mi mente no puedo sacarte. No es tan fácil, no. Y te busco en el silencio de la noche, huele a ti cada espacio en esta habitación. Mata la necesidad de amarte, definitivamente yo no puedo, no. Yo no puedo vivir sin ti, es imposible aunque más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta en elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas me llevas hasta el cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera. A tu lado todo es más perfecto. Bonita. Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza. Que es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa. Naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta en elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, esa forma que tienes de hablarme. Si me besas y me llevas al cielo, siento ser el aire. ¿Cómo me gusta? En mi pecho ya no cabe tanto amor. Que está atrapado sin salir. Solo quiero que me digas, corazón, si me quedo o me voy lejos de ti. Para olvidar todo lo que pudo ser y borrar tu imagen impregnada. De repente

es Raulín, mamacita. ¿Tú qué sigues? Mientras quiero acariciarte, si me pagaran a pena. Yo tendría muchas acciones, pero muero sin sus besos. Si me pagaran a peso las veces que he sido suyo, y en los pozos petroleros yo sería de los primeros, pero muero sin sus besos.